FLIA, 13ª Feria del Libro Independiente y Alternativo en Buenos Aires. Esta vez en el estacionamiento de las Facultades Sociales, 1 y 2 de mayo, Ascuénaga 933. Libros, revistas, fanzines, artes visuales, artes plásticas, proyecciones, charlas, música en vivo, poesía en vivo, perfos artísticas y mucho más para dejarse sorprender. Llegó la 13ª FLIA, nena, nene, por la buena suerte. 1 y 2 de mayo, Ascuénaga 933. Vení, participá. Empiezo otra vez,